Hoy vamos a meditar en el tema, el arrepentimiento de los ninivitas. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? El arrepentimiento de los ninivitas. Vamos a hablar de ese pueblo, de ese país, de esa nación, de Nínive. Amén, hermanos. Dice la palabra en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Dice: a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La Biblia dice: ve a Nínive, a aquella gran ciudad. O sea que no era una ciudad pequeña, era una ciudad de arriba de 120 mil habitantes, sin contar niños y mujeres. Eso dice en el libro de Jonás, capítulo 4, ya en los últimos versículos, que la ciudad era de 120 mil habitantes, sin contar niños y mujeres. En pocas palabras, amados hermanos, era una gran ciudad. Así lo menciona el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Dice: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Amados hermanos, normalmente, si hablamos de kilómetros y de todo eso, no le vamos a entender. Pero la ciudad de Nínive era 3 días de camino. O sea, usted empezaba a caminar hoy, desde ahorita, y no paraba hasta dentro de 3 días a esta misma hora para poder rodear la ciudad. Vamos a ponernos, quiero traerle a la mente, para empezar, la imagen de la ciudad de Nínive. Una ciudad muy grande. La Biblia dice que era grande la ciudad. Ellos usaban mucho el tallar, hacer estatuas talladas a mano. Ellos usaban mucho hacer las paredes, hermano, con figuras. La Biblia habla de que era una ciudad amurallada también. La altura de la muralla era de 10, imagínese, solo lo que era la muralla alrededor, hermano, era altura de 10 pisos de tamaño. Usted imagínese un edificio de 10 pisos, voltearlo a ver para arriba, ese era el tamaño. El gruesor de la pared, oiga, el gruesor era de 8 carros, poniéndolos en fila, 8 carros juntos. No estoy hablando a lo largo el carro, sino así pegaditos, 8 carros pegaditos, era el gruesor de esa ciudad. O sea, una ciudad muy grande, muy fuerte, hermanos, muy respaldada. Ahora, el problema con esa ciudad que el Señor quería destruirla era porque Nínive se había corrompido completamente. O sea, había caído en transgresión, en pecado. Conocían de Dios, mas sin embargo, hermano, Nínive se había corrompido de tal manera que ahí podía encontrar todos los pecados de los ninivitas. Si era homosexualismo, ahí lo encontraba. Si era lesbianismo, ahí lo encontraba. Si quería encontrar ladrones, vaya a Nínive. Si quería encontrar mentirosos, vaya a Nínive. Si quería encontrar asesinos, vaya a Nínive. Nínive había caído en un desacrédito a nivel mundial. Todo mundo, todos conocían de los pecados de Nínive. Todo mundo sabía de la maldad. Y eso que no había en aquellos tiempos internet, ni televisión, ni radio. Mas sin embargo, las malas noticias habían llegado en todo el país. Hasta llegó, mi hermano, hasta el reino de los cielos. Imagínese, Dios, hermano, había visto el pecado de Nínive. Y dice la palabra que Dios manda a Jonás, un profeta humilde de allá de Israel, y le habla al Señor y le dice: Jonás, levántate, le dice, y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, en pocas palabras, lo que Jonás tenía que hacer era llevar un corto mensaje. El Señor no le dijo: ve a hablarles de salvación. No le dijo el Señor: ve, diles, ¿verdad?, algún mensaje teológico, escatológico y todo eso. El Señor solo le dijo: diles que se arrepientan. O sea, diles que Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Amado hermano, para Dios tomar la decisión de destruir a Nínive era algo fuerte. Así como cuando lo hizo con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, hermano, oiga, escuche esto. La maldad era tan fuerte que en una ocasión llegaron los ángeles a la casa de Lot y los habitantes de Sodoma y Gomorra, hermano, querían sacar a esos ángeles de la casa de Lot y tener relaciones con ellos. Todo el mundo conocemos esa historia. ¿Cuántos conocen esa historia, hermano? Esa historia la conocían los ninivitas. Acuérdese, hermano, que Sodoma y Gomorra, estamos hablando en el Génesis. Cuando Dios decía, le dijo Dios a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham le decía, Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirás al justo con el pecador? Y el Señor le decía, no, no lo haré. Y seguía caminando. Entonces quería decir que no había ni 50 justos. Señor le dice, ¿y si solo habían 40 justos? ¿Destruiría siempre al pecador con el inocente? Y el Señor seguía caminando. El seguir caminando significaba que no habían 40 justos. Llegó hasta 30, hasta 20, hasta 10. Y por último le dijo, ¿y 5? 5 tan siquiera. Y le dijo el Señor, por amor a esos 5, no destruiré la ciudad de Sodoma y Gomorra. Queriendo dar a entender que ni 5 hombres hacían el bien. Todo el país, toda la ciudad se había corrompido. Presten mucha atención. Resulta, hermanos, que los de Nínive, el mensaje era, ve y dile a Nínive que en 40 días será destruida. ¿Para qué Dios quería que Nínive oyera ese mensaje? ¿Para qué Dios quería mandar un profeta? ¿Por qué no solo lo destruyó y se acabó? Ahora escuche lo que le voy a decir y preste atención. Dios no está interesado en destruir a la gente. Dios no está interesado en destruir al pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta y se vuelva a Dios. Dios no quiere destruir al pecador. Dios ama al pecador. Por eso, amados hermanos, hoy en esta noche, Él nos manda a decirles a todos aquellos que nos están viendo a través de esta televisión o de este canal, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios lo que quiere es que se arrepienta, que se vuelva a los caminos de Dios, que deje de andar lo que anda haciendo, deje de hacer lo que está haciendo. La Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y conviértase a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar, porque nosotros le servimos a un Dios de misericordia, un Dios que perdona pecados, un Dios que hace nuevas todas las cosas, un Dios que su sangre limpia, transforma, purifica y vuelve santo al pecador. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios todavía perdona pecados, hermano? Dios no quería destruir a Nínive. Si ese hubiera sido el plan de Dios, ¿para qué manda a Jonás? Dios lo hubiera destruido y se acabó. Mas sin embargo, Dios, hermano, a Dios le duele su creación. A Dios le duele cuando mira hogares donde hay gente bebiendo cerveza. A Dios le duele ver a esos jóvenes fumando cigarro y fumando marihuana. A Dios le duele ver a toda esa gente en las discotecas, hermano, perdidas, sin Dios, sin esperanza. A Dios le duele todo eso. Mas sin embargo, el Señor, hermano, se vuelve y se arrepiente de hacerle daño a la gente y prefiere el Señor mandar un mensaje. Hoy en esta noche Dios está mandando un mensaje a través de la televisión y a través de la radio. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento, porque todavía Dios perdona al que se arrepiente. Dios todavía perdona al que se arrepiente. Si usted se arrepiente, si usted se vuelve de los malos caminos, si usted se pone a cuentas con Dios, Dios lo perdonará y lo hará una nueva criatura. Dele un aplauso al Señor, porque Cristo vive y reina para siempre. Amados hermanos, voy a hablar un poquito más directo. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oiga, hermano, el mensaje era corto, sencillo de darlo, pero el problema estaba que Jonás sabía que los ninivitas eran demasiado malos. Sabe que estas personas a sus enemigos los ataban, hermano, a los cepos, a los, ¿cómo se dice?, a los postes, vaya, de madera, y los amarraban del cuello de tal manera que todavía soltaban una gran roca amarrada de un de un lazo, y al caer la roca el lazo apretaba el cuello de aquellas personas, y los ninivitas los sajaban, o sea, los despellejaban vivos, les cortaban la piel. ¿Y por qué lo hacían, hermano? Porque al cortarles la piel, sacaban, hermano, el cuero y lo colgaban en la puerta o en las paredes fuera de lo que era la ciudad. ¿Para qué? Para que la gente mirara lo que ellos hacían allá adentro y tuvieran temor. Y si querían atacarlos y llegaran a perder, les iba a tocar esa suerte. Entonces Nínive eran hombres despiadados, sin temor, sin afecto, hombres idólatras, personas, hermano, sin escrúpulos, gente agresiva, gente, hermano, que no tenía temor de Dios en lo absoluto. Pecaban, hacían lo malo delante de los ojos de Dios, hasta que llegó el pecado a la presencia de Dios. Dios se cansó, porque déjeme decirle una cosa, hermano, que Dios está cansado de tanto pecado. El problema está que nosotros, los cristianos, los evangélicos, tenemos un problema grande. Andamos predicando mucho del amor, y Dios ya no quiere que prediquemos del amor, hermano. Dios ya está cansado de oír esos mensajes predicando acerca del amor, solo predicando acerca del amor. Dios no quiere que prediquemos del amor. Dios quiere que mostremos el amor, que le demostremos a la gente, llevando el mensaje allá afuera, porque no es en la iglesia que lo necesitan, no es la gente cristiana que necesita saber que Cristo los ama. Los que necesitan saber son ustedes que me están viendo a través de la televisión. Es usted el que necesita saber que Cristo es amor, que Cristo murió en la cruz, pero también resucitó para perdonar sus pecados. Cristo lo puede hacer libre, Cristo lo puede salvar y darle una nueva oportunidad. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. ¿Cuántos creen que Cristo ama al pecador, hermanos? Cristo ama al pecador, pero ahí andamos predicando de amor, hermano. Cristo nos ama, ya lo sabemos. No es a ustedes que les tengo que predicar el amor, son aquellos que no están en los caminos de Dios. Usted no es a mí que me tiene que hablar de amor, es a su vecino, a su compañero de trabajo, a su familiar, a aquellos que no conocen de Dios. A ellos es que hay que predicarles del amor. Amén, hermanos. Ahora fíjese, hermano, el problema está que Jonás sabía que esa gente era mala, hermano, y dice: ¿cómo es posible? Yo conozco a Dios. Sé que si yo le llego a predicar que va a venir un juicio, ellos se van a acordar de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué va a pasar? Se van a arrepentir. ¿Y lo que va a hacer Dios? ¿Qué creen que va a hacer Dios? Los va a perdonar. Y Jonás no quería que Dios los perdonara. Fíjese, hermano. No sé si usted alguna vez ha tenido un enemigo, alguien que no le cae bien, hermano, que usted no lo pasa ni en caldo. Usted no lo, cuando lo mira, dice: ay, ya viene, mejor me voy por acá. Cuando oye la voz, solo oír la voz, le ofende, se enoja, se irrita. Esos enemigos que usted no los quiere ni ver. Ahora, hermano, lo mismo estaba pasando con Jonás. Imagínese que el Señor le dijo a Jonás: ve y diles que se arrepienta. Usted le va a predicar arrepentimiento a mundo y a Raimundo, pero a su enemigo no va a querer ir a predicarle. A ese que le cae mal no le va a ir a predicar. No, hombre, ese que se pierda, ese sí que se queme con todo y guarache, dice uno, ¿verdad? Ese sí que le vaya mal. No, mi hermano, pues a esos son los que hay que predicarles. Aquellos que te ofenden, no le prediques a aquellos que te dan la mano. Predícale a aquellos que no te quieren oír, aquellos que te rechazan, aquellos que te maltratan, aquellos que te quieren poner en mal delante de la gente. A esos son los que tenemos que predicarles. Porque déjeme decirle una cosa: ¿qué podemos hacer de bien si le hablamos de amor a alguien que nos cae bien? No es al que nos cae bien que hay que llevarle el mensaje. Sabe que en este mundo hay pecado, pero mientras abundó la maldad, sobre abundó la gracia del Dios de los cielos. Hay pecado, sí lo hay, pero también hay un Cristo que perdona esos pecados. A mí me limpió, a mí me restauró, a mí me cambió, me hizo una nueva criatura. Lo puede hacer con con usted que me está viendo. Usted no está de casualidad del otro lado viendo la televisión. Usted dice, fue que le cambié de casualidad. Es lo que usted cree. Cristo lo anda buscando. Cristo lo quiere cambiar. Él quiere que deje los vicios, que te vuelvas al camino. Cristo te está esperando con los brazos abiertos, porque Él te ama y te anda buscando. Alabado sea su nombre. Dale un aplauso, el mejor aplauso que tenga. Déselo a ese Dios maravilloso que perdona pecado. Sí, hermano, no es casualidad que la gente escuche del amor de Dios. Es que Dios tiene un plan para el pecador. Amén, hermanos. Como lo tuvo conmigo, lo tiene con ustedes también. Amén, hermanos. Como lo tuvo con ustedes. Usted no fue casualidad que prendió la radio y oyó ahí a alguien predicando. No fue casualidad que prendió la tele y miró a alguien hablando de Dios. No fue casualidad que se fue a un lugar y le salió alguien a hablar de Dios. Es que cuando Dios ya nos trae, nos trae. Aunque te le quieras apartar, aunque te le quieras huir, aunque te quieras disimular, no vas a poder, porque los ojos de Dios están sobre tu vida. Los ojos de Dios están sobre aquel que Dios ama. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nínive no quería nada con Dios, pero el Señor manda a este Jonás a hablarles a Nínive. Ve y llévales el mensaje, diles que se arrepienten. Escuche, voy a tratar de hacerlo rápido, porque aunque no lo crean, ya llevamos 20 minutos. Fíjese, es increíble. Pero escuche esto, hermanos. Llega el momento que Jonás dice, no les predico, no les hablo. ¿Por qué? Porque se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y no, esa gente merece el castigo. Hermano, que eso hubieran dicho de nosotros, nadie nos hubiera hablado. Imagínense, hubiéramos muerto en pecado, ¿cómo estuviéramos? Vea que está dura la cosa. Mas sin embargo, Dios permitió. No le vengo a hablar de la historia de Jonás porque todo mundo la conoce. Los niños la conocen, los adultos la conocen, hasta cantos hacemos de Jonás. Pero le voy a omitir toda la historia de Jonás y lo voy a traer cuando Jonás ya está en la orilla del mar, porque el pez lo vomitó y lo tiró a la orilla del mar. Y el Señor viene otra vez y le dice a Jonás: Jonás, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella y dile que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, ya Jonás ya había agarrado, como dicen por ahí, la onda. Porque a la primera, hermano, no lo quiso hacer caso a Dios, y Dios, hermano, le pegó sus cinchazos por ahí. Y ya después Jonás como que se despertó un poco y dijo, bueno, voy a ir. Si no voy, imagínese, algo me puede pasar. Algo peor que estar 3 días adentro del pez, hermano. Yo creo que no había cosa más peor, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios vuelve otra vez Jonás y va entrando a Nínive. Mire, vamos a ver la entrada de Jonás. Cuando Jonás entra a Nínive, hermano, la gente de Nínive lo empieza a ver. Y este no es ninivita. Es como que usted entre a Estados Unidos a un restaurante de americanos, vaya, en pocas palabras. Aunque usted quiera simular que usted es americano igual que ellos, no lo va a poder hacer, porque luego se echa de ver. Luego se le mira el nopalote ahí enfrente, hermano, o la pupusa o la baleada, vaya, para que no va a creer que tengo algo mal, ¿verdad? Y se nos echa de ver. Pues el ninivita, hermano, sabía que Jonás no era de Nínive y dice, ¿y este quién es? Y desde que entra Jonás, voltea a ver a los primeros. Así dice Jehová: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y derechito, hermano. No le fue a decir, como decimos nosotros a la gente, mire, Cristo le ama, arrepiéntase, mire, venga a los caminos de Dios. Ese Jonás no llevaba esa clase de mensajes, hermano. Jonás llevaba el mensaje directo: arrepiéntanse, Nínive será destruida. 40 días le da solamente. De tal manera que empezó, hermano, a extenderse esas palabras. Llegaron a oídas del rey, y el rey dijo, ¿qué es lo que dice ese profeta? Dice que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Escuche bien esto, amados hermanos. 40 días, el rey se asustó y le dijeron, acuérdese de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, acuérdese con los egipcios, acuérdese con todo esto. Es el mismo Dios que dice que va a destruir, porque el pecado ha subido delante de Dios. Mas sin embargo, el rey se puso de pie. quitó sus vestidos reales, amados hermanos, y agarró unas ropas de cilicio, una especie de saco de manta picoso, amados hermanos. Dice que se echó ceniza sobre la cabeza y hizo ayuno y mandó a proclamar: así dice el rey y los grandes que están con el rey, que todo hombre y mujer se arrepienta, porque Nínive va a ser destruida, pero no coman ni beban por todo este tiempo, ni a los animales les den agua tan siquiera. No sea que Dios se arrepienta y nos perdone y nos dé una oportunidad más. Todos empezaron a oír el mandato del rey y Nínive empezó a arrepentirse. No es lo mismo predicarle a una persona, no es lo mismo predicarle a una familia que se arrepienta. Era un país completo que tenía que arrepentirse. Mas sin embargo, la palabra de Dios tiene poder, cambia el pecador, hace nuevas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. El rey se dio cuenta que Dios no jugaba. El rey se dio cuenta que el Dios de Israel sí era poderoso, y empezaron a humillarse. Es lo mismo que Dios quiere, amado hermano, amigo que me estás escuchando. Ven a Cristo ahorita que puede. Arrepiéntete de tu pecado. Cristo te puede dar una nueva vida. Él te puede salvar. Él puede restaurar tu familia. Te puede regresar tu hogar que se te ha destruido. Te puede regresar a tus hijos que te han abandonado. Dios te ama y Él te acepta tal como tú eres. Los brazos del Señor están abiertos para que tú vengas. Él te quiere perdonar ahí donde estás. Hoy te digo delante de Dios: arrepiéntete, porque Cristo viene pronto por una iglesia que se santifique en la sangre del Cordero. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive. Cristo vive, y a su nombre, a su nombre. Dale ese aplauso al Señor con todo el corazón. Entonces, amados hermanos, el rey supo de esto. Todos se pusieron de acuerdo y buscaron el arrepentimiento. ¿Sabe, hermano? Todos tenemos de qué arrepentirnos, hermano. A mí no me puede decir usted que no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Hermano, todos, desde el rey, imagínese, no comieron, no bebieron. Y aquellos, hermano, oyeron esa palabra que había dicho Jonás, se vistieron de cilicio, hicieron ayuno. Mas sin embargo, la misericordia de Dios, hermano, llegó hasta el país de Nínive. Y dice la palabra de Dios que Jonás, después de haberles predicado, dice que se fue de esa ciudad y se fue a sentar, dice, en un monte. Hizo una calabacera ahí y se sentó para ver cómo Dios destruía Nínive. Él todavía tenía esperanzas que Dios iba a destruir ese país, porque eran malos, hermano, malos. Mas sin embargo, escuche esto, amados hermanos. Ahí estaba esperando Jonás que Nínive fuera destruida. Y el Señor, hermano, sabía que Jonás quería ver que Dios la destruyera. Por eso muchas veces nosotros no hay que desearle el mal a nadie, hermanos. Porque cuando tú le deseas el mal, Dios se vuelve de lo que iba a hacer y más bien bendice a esa persona. ¿Para qué? Para demostrarte a ti que un hijo de Dios no tiene que sentir rencor ni pleito por nadie, hermanos. Así te hagan lo que te hagan, no es a ti que te lo hacen, es a Dios. Deja que sea Dios tu juez, deja que sea Dios el que tome el control, deja que sea Dios el que haga justicia. Por eso, amados hermanos, a mí me hacen muchas cosas, ¿sabe qué? Me quedo callado. ¿Sabe por qué? Porque si yo me defiendo, ya Dios no puede hacer nada por mí. Dirá Dios: ¿para qué quieres que yo te defienda si ya te estás defendiendo solo? Pero si tú te quedas callado, si tú te quedas con la boca cerrada, tienes a un Dios que saca el pecho por ti. Tienes un Dios de justicia, un Dios que no dejará sin castigo al pecador, porque Dios ama a su pueblo. Dios te ama, amado hermano, amada hermana que estás aquí. Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo, porque Dios está con aquellos que le buscan. Oiga, hermano, yo estoy enamorado de Dios, hermano. Yo hablo de Dios y ay, yo quisiera bajarlo y darle de besos, hermano. Es que es bonito amar a Dios, hermano. Hasta cuando uno viene al culto, hasta con gusto viene, hermano, porque uno ama a Dios. Cuando viene usted arrastrando la chancleta, hermano, el guarache, como le llame, cuando lo trae la mujer amenazado, si no vas al culto, te saco la ropa a la calle. Hermano, ahí no hay amor. Pero qué bonito cuando uno le viene diciendo a la mujer, le pita, pi, pi, pi, pi, apúrese si no la dejo. Amén, hermano. Porque uno quiere llegar al culto. Pues hermano, Jonás era al revés. Jonás quería que destruyeran a esos hermanos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dijo Dios, como Dios es Dios, hermano. Dios te abre el entendimiento. Lo que no entiende, Dios te lo hace entender así, mira. Y vino Dios. Y esa noche que Jonás dijo, mañana dijo Jonás, mañana es el gran día, o pasado mañana, un ejemplo. Eran 40 días. Y Jonás contaba los días, hermano. Y un día de estos, oiga, hizo el Señor nacer una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Dirá usted. Es un pequeño, como arbusto, un arbolito, póngale, que tapaba del sol a Jonás. Él se podía meter debajo del arbolito, hermano, y a gusto. Hermano, usted dirá, ay, qué gran cosa es una calabacera. Bueno, porque aquí tenemos techo. Vaya hacia el desierto, hermano. A ver si no va a desear una calabacera. Es como aquí en Iguala le paramos en vez de a los carros. Te vende una moto, no quiero. Te vendo una bicicleta, menos, hermano. Si en carro no salgo, peor en bicicleta. Pero vaya, pida una bicicleta allá en nuestros países, hermano. Es un lujo tener una bicicleta, hermano. ¿Verdad? Es un lujo, hermano. Bueno, no vengo a hablar de eso. Pero Dios hizo salir y Jonás, hermano, cuando se despierta en la mañana, él creía que era de noche todavía, porque sentía bien a gusto la sombrita y todo. Pero cuando mira aquel arbolito, hermano, qué gusto. Hermano, Jonás estaba esperando y enojado Jonás. Pero al mismo tiempo, al ver aquello, como que se le fue el enojo, se le fue el coraje. Y dijo, pues como quiera, pues hasta me puso aquí el Señor esto para que mire cómo destruye. Ahí dice el Señor, este no quita el dedo del renglón. Todavía quiere que destruya al malo. Fíjese. Y dice Jonás, esperando, mañana es el gran día. Decía Jonás, mañana es el gran día. ¿Y sabe qué pasó, amados hermanos? Se acostó Jonás esa noche de vuelta, hermanos, y llegó el momento que el Señor envió un gusanito que se comiera la calabacera, que la hiriera, dice la palabra. Y dice que esa noche hirió el gusano la calabacera y murió. Y esa noche murió. Y al día siguiente, hermano, que le pega el sol en la cara a Jonás, hermano, pero fuerte. Y dijo, bueno, que me rodeo, ¿qué habrá pasado? No veo la calabacera. La calabacera estaba marchita, muerta. Cuando Jonás mira la calabacera y mira que era el día y mira la ciudad que todavía no había pasado nada, se enoja. Y hermano, se tiró al suelo y decía, mejor quítame la vida, Señor, quítamela. Y ahí estaba. Y el Señor le dice, ¿por qué te enojas, Jonás? Por la calabacera que te quité, estás enojado. Porque dice la Biblia en el capítulo 4, en los últimos versículos, que el sol ese día pegó más fuerte y Dios hizo que un viento recio soplara. De esos vientos, no sé si usted ha andado alguna vez en un lugar caliente y que el aire, mejor cierra los vidrios usted, porque el aire caliente lo sofoca más. Y eso le estaba pasando a Jonás. Jonás quería morirse. Y dice el Señor, cuando mira a Jonás Nínive, le dice, mejor quítame la vida, quítamela. Y así le estaba diciendo cuando el Señor le dijo, por una calabacera te enojas. Escuche bien, hermano, una calabacera que tú no la hiciste. Oiga, ahí le dio el mensaje. Tú no hiciste esa calabacera, tú no viste crecer esa calabacera. Dice, mas sin embargo, cuando murió, te dio lástima por una calabacera, te dio lástima. Y no te da lástima ese pueblo, no te da lástima esa gente. Es como nosotros, hermano, hoy hemos perdido la lástima por el pecador. Usted, todo el que ora, ora porque se salven los hijos. ¿Quién ora por el borracho, hermano? ¿Quién se levanta en la madrugada a llorar, a derramar lágrimas por la prostituta, por el homosexual, por los ladrones y todo eso? ¿Quién ora por ellos? Hemos perdido la lástima, la sensibilidad. Ahora, hermano, vamos a un lugar y aunque se le presente quien se le presente, ya uno no les habla de Dios. Usted puede viajar en un autobús, se le sienta a la par a alguien y usted puede pasar horas y ya no le habla de Cristo. cuando en otro tiempo usted hasta corría, miraba una persona, decía, ya viene alguien, se metía al carro desesperado buscando un tratadito para ir a decirle, mire, Cristo le ama, Cristo le puede cambiar. Ahora viene uno y le regala los tratados y ni regalados los quiere. ¿Por qué? Porque no quiere, no tiene lástima. Amado hermano, y Dios le dijo a Jonás, mira Jonás, tú no hiciste crecer esa calabacera, no te costó nada, tú ni viste cómo creció. Ahora tienes lástima por un pedacito de palo. ¿Cómo no tienes lástima por toda esa gran ciudad? Ahora entiendes por qué yo me arrepentí de hacerles el daño, porque Nínive merecía el castigo. Pero ¿sabe qué hizo Nínive? Se arrepintió, hermano. Y eso es cierto. Nosotros también merecíamos el castigo. Pero ¿por qué Dios no nos castigó? Porque nos arrepentimos, ¿verdad, hermano? Y confesamos nuestros pecados y vinimos a los pies de Cristo y le dijimos, Señor, me arrepiento de todo mi corazón. Eso hace Dios con el que se arrepiente. Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios le da una nueva oportunidad. Como lo hizo contigo, lo hizo conmigo, lo quiere hacer con aquellos que están allá afuera, que no conocen de Dios. Dios perdona al que se arrepiente, Dios perdona al que se arrepiente. Por eso hay que hablar del arrepentimiento, hermano. Sea que Dios se mueva misericordia y haga que Dallas, Texas, conozca del amor de Dios. No prediquemos el amor, vamos y prediquemos con nuestros hechos. Hablémosle al perdido, hablémosle al descarriado, gritemos en los cuatro vientos como lo hizo Jonás. Dios le dijo, viene pronto y Nínive será destruida. Bueno, tal vez no vamos a decir Texas será destruido, pero si sí hay que ir a predicar y a decirle que Cristo viene pronto, que Cristo viene por su iglesia. Cristo está a la puerta y Él perdona todavía los pecados del hombre. Dele ese aplauso, dele gloria. Gracias, Señor. Como dijo Isaías, envíame aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. ¿Quién irá? Dijo el Señor. ¿Quién le llevará el mensaje? Y dijo aquel hombre, envíame aquí, envíame a mí. Alabado sea su nombre. ¿Cómo conocerán si no hay quien les hable? ¿Cómo se arrepentirán si no hay quien les predique, hermano?